In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum culatifica juventutim meam. Judica me Deus et discerne causam meam de gente non santa. A fomine nique doloso ero me. Quia tu es Deus frutto mea, quare me repulissi et quare te sincero, don afflicit me inimicus. Vemite in lucem tuam et veritatem tuam, ixam et aduxerum, et aduxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introibo altare Dei, a Deum culatifica juventutim meam. Confitevor tibi in citra Deus, Deus meus, quare tidis es anima mea, e quare conturvas me. Espere in Deo, coonado confitevor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introibo altare Dei, ad Deum culatifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui feci cielum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo, Unibus Santis, et Boves Fratis, quia peccavini vis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa, Idio precor Beata Maria semper Virgini, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo, Omnes Santos et Vos Fratres, orare pro mea Dominum Deum Nostrum. Misereator Tui Omnipotens Deus, et dimissis peccatis Tuis, peducateat vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo Omnipotenti, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Gioane Battiste, Santis Apostoles Petrus Paulo Unibus Santis et Tibi Pater, que peccavinivis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa, Idio precor Beata Maria semper Virginin, Beato Michael Arcangelo, Beate Gioane Battista, Santos Apostolos Petrus Paulo Omnes Santos et Pater, orare pro mea Dominum Deum Nostrum. Misereator vestri omnipotens Deus, et dimissis peccatis vestris, producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia nas solutione et remissionem peccatorum, nostrum tiva nobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et ples tua letabitur in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutarem tuum da nobis. Domine, exaudi orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo oremus. Aufra nobis quosmus in Domine, iniquitatis nostras, ut santam santorum purus mero momentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramos te, Domine, per meritam santorum tuorum, coron reliquia qui sunt et omnium santorum, tu denieris omnia peccata mea. Amen. Estu mi in Deum protectore, et in loco refugi, us salmum me facis, coniam firmamentum meum, et refugium meum est tu, et pro tormentum dux mieris et nutris me. In te, Domine, esperavi non confunda in eternum, in justitia tua libera me et libi me. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et in semper, et in saecula saeculorum. Amen. Est mihi Deum protectore, et in locum refugi, us salvum me facias, quonam firmamentum meum et refugium meum est tu, et pro ternumen tuum dux mihi eris, et nutris me. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis in Deo, et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, re celestis, Deus Pater omnipotens, Domine Filii unigenite, Jesu Christe, Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris, qui tollis peccata mundi, miserere nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe de peccatione nostram, qui sedes ad estram Patris, miserere nobis, quoniam tu solus Sanctus, tu solus Dominus, tu solus Altissimo Jesu Christe, cum Santo Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, oremus. Precese nostras quosmus, Domine, clemente exaudi, adque peccatorum vinculis absolutus, a fondi nos adversate te custodi. Per omnium nostro Jesu Christo, Filium Tuum, qui te convivit de Spiritu Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Lectura de la carta del apóstol San Pablo de Romanos. Persuadido estoy, hermanos míos, también yo mismo, acerca de vosotros, de que ya vosotros mismos estáis colmados de bondad, henchidos de toda ciencia, capaces también de amonestaros los unos a los otros. Todavía con algún atrevimiento os escribí, hermanos, en parte a lo menos, como quien os trae a la memoria lo que ya sabéis, en virtud de la gracia que me fue dada por Dios, de ser ministro de Cristo Jesús ante los gentiles, ejerciendo la función sagrada del Evangelio de Dios, a fin de que la oblación de los gentiles sea acepta, santificada en el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús por lo que mira a Dios, pues no me atreveré a hablar de cosa que no haya obrado Cristo por mí, en orden a la obediencia de los gentiles, por palabra y por obra, por la virtud de señales y portentos, por la virtud del Espíritu Santo, tanto que desde Jerusalén y en todas direcciones hasta el Ilírico lo he llenado todo del Evangelio de Cristo, imponiéndome, empero, como punto de honra, la norma de no predicar el Evangelio, sino donde Cristo no había sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Antes bien, según está escrito, los que ninguna nueva recibieron de él le verán, y los que nada han oído alcanzarán inteligencia. Os recomiendo, hermanos, que estéis alerta sobre los que promueven las disensiones y los escándalos, apartándose de la doctrina que vosotros aprendisteis y desviaos de ellos, porque esos tales no sirven a Cristo, Señor nuestro, sino a su propio vientre, y con blandas palabras y lisonjas seducen los corazones de los inocentes. Pues vuestra sumisión a la fe ha llegado al conocimiento de todos. Me gozo pues en vosotros, mas quiero que seáis listos para lo bueno y cándidos para lo malo. Y el Dios de la paz aplastará en breve a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Palabra de Dios. Tu es Deus qui facis mirabilia solus, notam fecisti in gentibus virtutem tuam, qui verasti in brachio tuo populum tuum, filius Israel et Joseph. Jubilate Deo omnis terra, servite Domini Laetitia, intrate in conspectu eius in exultationem, ecitote quod Dominus isi es Deus, isi feci nos, et non isi nos, nos autem populus eius et obes pasque eius. Munda cor meon ac labia mea omnipotens Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundasti ignito, itam et hoc rata miserazione dignare mundare, ut sancte evangelium tuum dignum vade annuntiare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iube Domine et benedicere, Domini sit in corde meo et in labis meis, ut dignes competenter annuntiare evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Y viniendo a los discípulos, vio gran gentío en torno de ellos, y a unos escribas que discutían con ellos. Y al punto todo aquel gentío, al verlo, quedaron estupefactos, y corriendo hacia él le saludaron. Y les preguntó, ¿qué es lo que discutís con ellos? Y le responde uno de entre la turba, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, y dondequiera que se apodera de él, lo arroja por tierra, y echa espumarajos, y da diente con diente, y se pone rígido. Y dije a tus discípulos que lo lanzasen, y no pudieron. Él respondiendo les dijo, Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? ¿Hasta cuándo os soportaré? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando le vio al punto, el espíritu le sacudió violentamente, y cayendo en tierra se revolcaba espumajeando. Y preguntó a su padre, ¿cuánto tiempo hace que comenzó a estar así? Él le dijo, desde la infancia. Y muchas veces le echó ya en el fuego, ya en el agua, para hacerle perecer. Pero si algo puedes, socórrenos, compadecido de nosotros. Mas Jesús le dijo, que si puedo, todo es posible al que cree. Al punto el padre del niño a gritos decía, creo, socorre a mi fe, aunque sea poca. Mas viendo a Jesús que crecía el concurso de la gente, habló con imperio al espíritu inmundo, diciéndole, Espíritu mudo y sordo, yo te lo mando, sal de él, y no entres ya más en él. Y dando gritos y sacudiéndole con extremada violencia, salió y quedó el niño como muerto, de suerte que los más decían, ha muerto. Mas Jesús, tomándole de la mano, lo levantó y él se puso en pie. Y cuando hubo entrado en casa, sus discípulos en particular le preguntaban, ¿cómo es que nosotros no pudimos lanzarlo? Y les dijo, ese linaje con nada puede salir si no es con oración y ayuno. Palabra del Señor. Pero si algo puedes, socórrenos, compadecido de nosotros. Pero Jesús le respondió, que si puedes, todo es posible al que crees. El poder del amor, de ese amor divino que lo mueve todo. mueve a todo el universo. El hombre ha sido creado por el amor de Dios y en cada uno Dios ha colocado una extensión de su esencia divina, que es amor, que es el alma. El alma nació del ser de Dios y por eso toda alma tiende siempre a buscar ese ser, esa esencia que le satisfaga, que le alimentes, que le colmes. Siempre el alma estará en tensión hacia Dios. Nunca el alma se va a poder contentar con lo material, con lo humano, con lo carnal, con lo natural. Aunque un hombre tenga de todo en lo material o en lo humano o en lo carnal, siempre va a sentir un vacío interior, porque le falta algo. Le falta ese ser supremo del cual nació. Siente necesidad inherente de Dios, de ir a la búsqueda de esa esencia que la colme, que la llene, que la dé plenitud, que es Dios. Todo es posible aquel para aquel que crees. Si no se cree en Dios, si el alma no busca a Dios, entonces nada es posible. El hombre al final se vuelve impotente, sin capacidad para resolver los problemas de su vida, sin encontrar un camino que satisfaga sus deseos más íntimos. En la vida se trata de ir en búsqueda del deseo de Dios. Para eso Dios ha dado la libertad al hombre, para ir en búsqueda de Dios, para acercarse a Dios, para alimentarse de Dios. El alma tiene una necesidad inherente a ella de buscar siempre algo superior en qué creer. Por eso nunca un hombre se va a contentar en creer a otro hombre, en seguir a otro hombre. Porque el hombre tiene un alma que le hace tender, que le hace necesitar siempre un ser superior a él. Por eso el demonio pone cantidad de desvíos, cantidad de opciones para que el hombre no busque a Dios, no busque ese ser supremo, y le presenta falsos ídolos, como son los héroes de la televisión, el Superman y tantas cosas. Eres héroes que tienen poder, que son muy inteligentes, ser superiores, que están por encima de lo que es el hombre, que hacen creer a los hombres que son dioses, que son supermanes y que hacen buscar a los hombres esos poderes. Esto siempre ha sido así. ¿Qué hacen los ufólogos? Buscar a los dioses que han creado hombres. Buscar a esos seres superiores que tienen gran poder, que tienen gran tecnología. Y así hacen que muchos hombres los busquen a esos seres extraterrestres para que se vayan conformando con la vida de ellos. Para que adquieran esos poderes que tienen ellos y vivan como ellos. ¿Y cuántos son de los hombres que se dejan guiar por eso, por las obras de sus seres extraterrestres, y los siguen con fe ciega, porque tienen el poder, porque hacen cosas buenas? ¿Cuánta gente se deja llevar por la magia satánica, por la ouija, por las cartas, por el tarot, por la astrología, la clarividencia? ¿Cuánta gente está practicando el desarrollar sus facultades mentales a través de las diferentes técnicas psíquicas? El poder mental, la hipnosis, para tener poder y así poder controlar a los demás. ¿Cuántos buscan el poder de los muertos? Hay cantidad de desviaciones que el demonio ha puesto en el hombre para que el hombre no busque el verdadero poder, el máximo poder, el poder que gobierna a los demás poderes, el poder del amor. El poder del amor está en cada corazón, en el interior de cada persona, porque este poder lo da el Espíritu Santo. Ese Espíritu que habita en cada hombre. Los hombres están ciegos buscando por todas partes lo que ya poseen en su interior. Todo es posible al que crees. No hay que buscar poderes extraordinarios fuera del hombre, en otros hombres, o en seres extraterrestres, o en supermanes que quieren ser el centro de atracción mundial. Eso va a ser el anticristo, un hombre que va a hacer cosas maravillosas con un poder extraordinario. Y la gente lo va a buscar como un ser supremo, como un Dios. La gente busca los poderes fuera de ella para vanagloriarse y para pisotear a los demás. La gente busca los poderes humanos y los sobrenaturales para hacerse sentir mejor ante los demás, para tener a todos dominados y que todos sirvan a él. La gente busca los poderes para ser como dioses. ¿Qué es esa mentira en la que cayó el primer hombre? Seréis como dioses. El poder que tiene el hombre de engendrar una nueva humanidad sin la voluntad de Dios. Seréis como dioses. El sexo tiene este poder. Cuando se desvía de la obra de Dios, del poder de Dios, de la voluntad de Dios, de los mandamientos de Dios, el sexo tiene este poder, el de crear una humanidad que Dios no quiere y con la cual se pueden hacer muchas cosas para destruir lo que Dios quiere. La creación que Dios creado ha creado y al mismo hombre. El primer hombre buscó el poder del demonio a través del sexo, de usar el sexo según la inteligencia del demonio para tener a todos dominados y que le sirviesen a él. Y este pecado del primer hombre se repite día tras día, año tras año, siglo tras siglo. Hoy la gente no quiere ser un don nadie. Hoy la gente quiere tener el poder para ser como un dios. El poder económico, el poder político, el poder en la iglesia, el poder para ser como Dios, solamente Dios lo puede dar. No lo da el demonio, no lo da ningún hombre. El Hijo de Dios por la gracia es Dios por participación. Pero a la gente le importa un rábano la gracia. La gente sigue traicionando a Dios, buscando obtener falsos poderes en sus vidas para poder prescindir de Dios. Y un hombre que quiere prescindir de Dios no puede construir un mundo ni en paz ni en armonía, sino que construye un mundo, levanta un mundo donde solamente se da la lucha por el poder humano, que es lo que vemos todos los días, que es el feminismo, la lucha de las mujeres por tener el poder del varón y así poder dominar al varón a su gusto, según sus deseos abominables, que es la ideología de género, el poder para controlar la humanidad verdadera, la que Dios ha creado, la del varón y la de la mujer, y así destruirla implantando una nueva humanidad, que es solamente una abominación. La ideología de género es una falsa humanidad que lucha en contra de la verdadera humanidad y que la quiere someter y que la quiere destruir. Y muchos están de acuerdo con esa falsa humanidad. El hombre está levantando un mundo en donde se da la lucha por poseer al hombre, por dominar al hombre, por esclavizar al hombre, de muchas maneras. ¿Y cuántos son engañados por estas falacias, por estas pamplinas del feminismo, de la ideología de género, del historicismo, la memoria histórica de gente estúpida y loca que quiere destruir la verdad de la historia de los hombres para construir una gran mentira y que todo el mundo adecue su inteligencia a esa gran mentira? Mucha gente no se da cuenta de la presencia de Dios en su interior. La gente no capta esto. Y por eso muchas personas son débiles en el espíritu. No crecen espiritualmente. No se desarrollan espiritualmente porque no ven la realidad de su vida interior, de su interior, de su alma. El alma, cuando no ha sido guiada en el seno de una familia católica, religiosa, cristiana, en la cual no se le ha enseñado los mandamientos de Dios, las leyes de Dios, los principios de la vida, siempre esa alma estará en la búsqueda de algo superior a ella, de algo que la satisfaga, de algo que la llene. Porque a pesar de que tenga todo en lo material, tenga dinero, tenga placer, tenga lo que sea, se encuentra en su interior un vacío que quiere llenarlo. Y como ese vacío no lo llena con las virtudes, ni con la verdad que ha enseñado Jesucristo, entonces está en la búsqueda siempre de falsos ídolos, de las desviaciones del alma. Los grandes milagros que hacen los santos, que hicieron los santos, los hicieron porque adquirieron el verdadero poder que tanto anhela el alma, el poder del amor, ese poder que viene de Dios y que Dios comparte con aquella alma que crea en Él, que confíe en Él, que se dé a Dios totalmente. Al hombre de hoy le cuesta creer en Dios, esperar en Dios, confiar en Dios, le cuesta un mundo, porque está metido en sus pensamientos, está rodeado de una actividad humana que le hace perder la presencia de Dios y que le lleva a la búsqueda de muchos poderes humanos. Hoy la gente vive en su mundo virtual, una vida virtual, mirando todo el santo día su celular, buscando en él algo que le satisfaga, buscando un ídolo mundano, queriendo ser alguien ante la sociedad, ante los otros, queriendo imponer su idea, su palabra ante los demás y que todo el mundo siga su palabra, sus consejos, sus ideas, que le den un me gusta en lo que hacen, en lo que suben al internet, en los vídeos que fabrican. Hoy la gente no quiere ser un don nadie. La gente busca el poder para ser como un Dios. Y utiliza internet para esto. Usa su celular para esto. Para tener el poder del amor, hace falta que la fe en Dios sea total. Todo es posible al que crees. Sin esa fe total, si el alma busca otras cosas que no sea Dios, si el alma se desvía del camino ante tantas mentiras, como hoy se dan y se cuentan en los medios de comunicación, tantos entretenimientos que se dan a la gente hoy día a través del internet, a través del celular. Si el alma no cree en Dios de forma total, y creer en Dios es obedecer a Dios, es someterse a su voluntad, es no buscar filosofías extrañas engañosas, es no estar en las redes sociales como puro entretenimiento, buscando charlar con los demás o desahogar mi estado emocional con los demás. Si la gente no vive una vida interior, de búsqueda interior de Dios, tienes que buscar a Dios en tu interior, porque ahí está, en tu interior. Y para buscar a Dios en tu interior tienes que olvidarte del exterior, del internet, del celular. Olvidarte. El alma tiene que aprender a escuchar y a dejarse guiar por el espíritu de amor que está en su interior y que guía interiormente para poder alcanzar esa vida de perfección, de crecimiento espiritual, de desarrollo espiritual que Dios necesita en cada alma. Porque las almas han nacido en este mundo pobres, débiles, incultas, ignorantes, en el pecado, y necesitan crecer en la vida espiritual, en la vida interior. Tienen que aprender a escuchar a Dios en su interior y dejarse guiar por su guía. Y esto cuesta muchísimo a los hombres, muchísimo. El mundo se está cubriendo más y más de tinieblas, tinieblas que no dejan ver la luz de Dios, la luz verdadera, que impiden ver el camino. La iglesia ya está devorada por los malos espíritus y ya no es luz para este mundo, sino también tinieblas. Y el hombre tiene que hacer solamente una cosa en este mundo lleno de demonios. Buscad la verdad que habita en él mismo. Profundizar en su ser mismo para encontrar a Dios y así poder encontrar esa luz que va a necesitar en los tiempos que ya están aquí. En lo exterior solamente habrá tinieblas, oscuridad, mentira, engaño, falacia. Y todo el mundo dirá que esa mentira es la verdad que hay que seguir. Y para caminar en un mundo lleno de tinieblas exteriores, en donde nadie da la verdad, ningún medio de comunicación, ni el internet, ni la iglesia da la verdad. Para no estar entretenido en la mentira que enseña ya todo el mundo, hay que buscar la verdad que habita en cada hombre. Hay que buscar la verdad en el interior del hombre, porque ahí está la luz que el hombre necesita. Es a través del Espíritu Santo como Dios guía al hombre en estos tiempos de oscuridad total. Pero el hombre necesita creer en Dios totalmente, si no, no va a poder tener el poder de Dios, el poder del amor. El poder del amor que dará al hombre la luz verdadera en su vida y vencerá a las tinieblas, a esas tinieblas espirituales que están por todas partes y también en el mismo hombre. Caminamos por las tinieblas, en medio de las tinieblas, y que poca gente cae en la cuenta de esto. Para no perderse en las tinieblas, hay que caminar por medio de ellas en la fe, con la fe, con la guía de la fe, con la mente de Dios, obedeciendo a Dios. Eso es la fe. Y entonces aparecerá el poder del amor que vencerá las obras de las tinieblas. El único poder verdadero, el único que va a dar al hombre el vivir como hijo de Dios y que va a hacer que el mundo se realice como Dios quiere, es el poder del amor y no hay otro. El poder de los que creen en Dios totalmente. Todo es posible para aquel que cree. Dominus vobiscum, es con espíritu tuo, oremus. Benedictus es en Domine, doce justificaciones tuas, in lavis meis profundavit omnia judicia oriuti. Succipe, Sancte Pater, omnipotens aeterna Deus, ac immaculata nostrum, conigo indignus famulus tuus, offeroti video meo vivo et vero, per innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus Christianis, vives atque defuntis, ut mitilis proficia salutin, in vitam aeternam. Amen. Deus qui mane substantiam dignitateor mirabilitir condidisti, et mirabilius reformasti, da nubis purius aquae et vini mysterium, ejus dignitatis esse consortes, qui humanitatis nostri fieri dignatus est partices, Jesus Christus, Filius tuus, Dominus noster, qui te convivit regnat ad Spiritus Sancti Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris suam deprecantes clemencion, ut in conspectu divine majestatis tue, pro nos adotius mundi in saluti, cum odore spectatus accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, supremo a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, o placia tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens aeterna Deus, et benedico sacrificium tuum sanctum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut edam voce laudes et in universa mirabilia tua. Domine, dilexit decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdas cum impes Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam meam. In corum manibus iniquitate sunt, destra eorum repleta esse muneribus. Ego ad innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere meis. Pes meos esset in directum, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio te Spiritui Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Succipe, Sancta Trinitas, ac oblationem quam tibi offerimus, o memoriam passionis et resurrectionis, et ascensionem Jesu Christi, Domine nostri, et in orem beate Maria semper virginis, et beate Ioannes Baptiste, et santorum apostolorum Petrus Pauli, et historum et omnium santorum, utilis proficia ad honorem, noves Athenas salutem, et ili pro nobis in te redemptor in celis, quemore animus in terris, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate fratres, sotto mio nome essere un sacrificio inaccettabile, fiat un Pater Onnipotente. Succipia Dominus sacrificium de manibus tuis, ad laudant et gloria nomine sui, ad laudico conoscere tuis che ecclesie sue sante. Amen. Ecos, ya Domine, quosimus in mundi nostra delitta, ad sacrificium celebrandum suditorum tibi corpora mentesque santi vicet. Per omnino nostro Gesù Cristo, Filium Tum, qui te conviterinat di Spiritu Santi Deus per ogni secula seculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sursum corda, avemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostro, digno de justum es. Vere digno de justum es, et cum es salutare, Nos vi sempre tubi che grazia salire. Domine Sante Pater, Omnipotens Eterno Deus, qui con unito Figlio Tuo, Spiritus Santo, unus es Deus, unus es in Dominus, non in unius singulitate persone, sed in unius unitate substantiae, quod enire Tua gloria revelante Te, credimus, o de Figlio Tuo, de Spiritus Santo, sin differenza discrizione sentimus, ut in confessione vere sempiter necoditatis, et in persones proprietas, et in essentia unitas, et in majestaturatore qualitas, quando la tangere ad quarcangeli, che rubin cocca serafin, che non c'è sclamare quotidie, una voce dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, Plenis un cieli e terra gloria tua, Osanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Osanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, Filium Tuum, Dominum Nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, et santa sacrificia elevata, in primis quae tibi offerimus, pro ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, et regere digneris toto orbe terrarum. Una cum fambulo tuo, Papa nostro, benedicto XVI, et adesire nostro, et omnibus ortodoxis, aut catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine famurorum, famurorumque tuarum. Et omnia circumstantium corum tibi fidis cognita es, et nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, hoc sacrificium laudis, processuisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spes salutis et in comunitate sue, tibi credo in vota sua, eterno Deo, vivo et vero. Comunicantes et memoriam venerantes, in primis glorie semper Virginis Maria, genitricis Dei, et Domini nostri Jesu Christi, et veatorum apostolorum et martyrum tuorum, petit Pauli, Andrei Jacobi Ioannis, Tomei Jacobi Filippi, Bartolomei Mattei Simoni Settadei, Lini Cleti Clementis, Sisti Corneli Cipriani, Lorenzi Crisogoni Ioannis et Pauli Cosme Damiani, et Tonium Santorum Tuorum, quorum meritis precibus e concedas, ut in omnibus protectionis tuum in amor auxilio, per undem Christum Dominum Nostrum. Amen. Ancigitur oblazione in servitutis in nostri, set et cunte familie tue quosumus in Domine, o placatus accipias. Dies que nostrus in tua pace disponas, atque af eterna damnatione nos eripi, et in electorum turum iubas grec numerare, per Christum Dominum Nostrum. Amen. con oblación en tu Deus in nonibus quesumus benedictam, ascritam, ratam, oracionabile acceptabilenque facile dinieris, un nobis corpus e sanguinis fia dilettissimi fili tui, in domini nostri Gesù Cristi. Qui prese quam pater etur, accepi panen in santa sac embriones manus suas, de te trovatis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, divi gratias sagens benedixi, fregit, de titque discipulis suis dicens, accipite, e manducate soconnes. Hoc est enim corpus meum. Simili modo pois quam cenatum est, accipes et tum precarum calicem in santa sacrables manus suas, identivi gratias sagens benedixi, deditque discipulis suis dicens, accipite et vite esseo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove trinite testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ecco tucusque in feceritis in me memoriam facetis. Unde est memoris in Domine, nos servitue, sed et ples tua santa, Iusti Christi, fili tui, Domini nostri, tam beate passionis, nec nota te inferis eo resurrectionis, sed et in cielo gloriosi ascensionis, offerimus plecare majestatis tue, de tuis donis sagratis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam. Panem santum vitae eternae, et calicem salutis perpetue. Supra quae propitio ac sereno vulto respicere dignieris, et accepta vere, sic ut accepta vere dignatus es in munera puliti justi Abel, de sacrificium patriarca nostri Abrae, et cultivi utilis humus, sacerdos tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, juve que perferri per manus santi angeli tui, in sublime alta de tum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omni benedicione in celestia et gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos possesserum cum signo fide, et dormium in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo cocentibus locum refrigeri lucis et pacis, reade precamur, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de multitude miserationem torren esperantibus, parte aliquam, et te turane digneris, con tui santis apostoles et martiribus, con Ioanne Stefano Mattia Barnaba, Ignacio Alessandro Marcellino Petro, felicitate perpetua, Agata Lucia Agnete Cecilia Anastasia tonibus santis tuis, intra coronos consortio non estimator meriti, sed venia quaesumus laudito admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas in nobis. Per issum et cum isso et in isso, est in Deo Patria omnipotente unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus precepti salutaribus moniti, et divina sessione formati, audemus diceres. Pater noster qui es in celis, sanctificetur tot nomen tuum, advenia regnum tuum, via voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis de vita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malum. Libera nos quesmus Domine omnibus malis, protetitis presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper Virgine Dei Trinitice Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulo atque Andrea et omnibus santis, da papice pacem in Deus nostris, ut ope misericordia tua adiuti, et a peccato simi semper libere, et a omni perturbatione securi. Preundem Dominum nostro Iesu Christo, Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat de Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax in Domine, sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo. E commissio et consacratio corpus et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fiat accipientibus nobis in vita aeternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Cristo, qui desiste apostolis tuis pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, da respicias peccata meas et fidem ecclesiae tue, quanque secundum voluntatem tuam, pacificare quadrone et ignelis, qui vis regnas de Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Gesù Cristo, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me per hoc sacro santo corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et fammi tuis semper inerere mandatis, et a te nunqua separari permitas, cum Deo Patre et Spiritus Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Precioso corporis tui, Domine Gesù Cristo, quotego indigno sumere presumo, non vi improviene in giudicio net condenazione, se per tu potati poros et mi adutamento mentis et corporis, et amedram percipiendam, che vi si regnas con Dio Patria nato e Spiritus Sancti Deo Esperonia, saecula saeculorum. Amen. Panem celesti accipiant, et in nomen Domine invocavum. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut inter subtectum meum se tantum divervo, e sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri in Gesù Cristo, cus et anima mea in vita aeternam. Amen. Qui retuban Domino pronibus, cui tibut mi calice in salutares accipiant, et in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et avenimicis mei salvus erum. Sanguis in Domini nostri Gesù Cristo, cus et anima mea in vita aeternam. Amen. Cotore sum simus Domine puramente capiamus, et in mune tempore de fia nobis sermedium sempiternum. Corpus sum Domine cot sum siet sanguinis quem potavit, atera viceribus meis et presserot in me, non remanacerum macula, quem purae santa fecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Mandu caverunt et saturati sunt nimis, et desiderium eorum attulit eis in Dominus, non sum fraudati a desiderio suo. Oremus. Quis omnibus omnipotens Deus, ut qui celesti alimenta, percipimus per ac contra omnia adversa muniamur. Per Dominum nostro Iesu Christo, Filium Tuum, qui te convite in Spiritus Sancti Deus per omnia secula seculorum. Amén. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, y te misa es en Deo gracias. Presta divi santa trinitas, osequium sepultis me, et presta o sacrificium cotoculis tue, o majestatis signo otuli, tibi se adettabile mi, quid omnibus procibus illo otuli, si te miserante propiciabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Predica vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, in eos Sancti Evangelii secundum Ioanni, gloria tibi, Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isso fata sunt, et sine isso factum est, nihil quod factum est. In isso vita erat, et vita la lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebria non comprenderum. Fuit homo missus a Deo, qui numero erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium per iveret de lumine, ut omnes crederent per illum. Non erat illa lux, sed ut testimonium per iveret de lumine. Erat lux vera, quia illuminat omnibus in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eo non coniobit. In propria venit sui eo non da receperum. Quod quo autem el receperum eum, te diteis potestate filius Dei fieri, isque credot in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec es in voluntate carnes, nec es in voluntate viri, sex Deo nati sum. Et el verbo caro factum est, et habitavim in nobis, et vidimus fluran eius, gloriam quasi unita Patri, plenum gratia et veritatis. Deo, gracias.